Pongo las manos bien arriba, si no palmas arriba. En el día de hoy he dejado de quererte. No recuerdo haber sufrido el delirio de perderte. Camino por ahí sin pensar ya al encontrarte. No importa recordarte, ¿qué más da si tú no estás?